Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del Pueblo de la Nación, haciendo creíbles todos los derechos. Mientras que se anunciaba que habrá una baja en las facturas de gas para aproximadamente 330.000 hogares del centro y el sur del país, en el norte está ocurriendo exactamente lo opuesto y parecería que esta medida no alcanza a los argentinos que residen en aquella región del país. Es por ese motivo y porque interpuso un amparo ante la justicia que vamos a dialogar ahora con el defensor del pueblo de la provincia de Jujuy, don Víctor Galarza. ¿Cómo está, Víctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Pidiéndole que nos cuente, por favor, en qué punto exacto está esta gestión suya que logró, entiendo, una primera sanción aprobatoria de la justicia. Es decir, no se le puede cortar el gas en Jujuy a la gente por falta de pago, ¿no? Bueno, sí. Nosotros, en función a la gran cantidad de reclamos que hemos recepcionado en la Defensoría, no solamente acá en la Casa Central, sino también a lo largo de las 5 delegaciones que tenemos en toda la provincia, hemos presentado una acción de amparo colectivo para solicitarle a la justicia que declare la inconstitucionalidad del decreto 2067 y las demás normativas que continúan, que es la resolución 1451 del Ministerio de Planificación de la Nación y la resolución 563 de Nargaz, porque consideramos que la aplicación de los mismos son irrazonables, son arbitrarios y también manifiestamente ilegales. Asimismo, paralelamente, hemos presentado una medida cautelar innovativa solicitándole 5 puntos mientras se defina a la cuestión de fondo que acabo de mencionar, donde en esa medida cautelar habíamos pedido la suspensión del cobro de la factura en base a la aplicación del decreto 2067, que se abstengan de efectuar los cortes de suministro por falta de pago por la aplicación de dicho decreto, y refacturar la boleta emitida a partir de la aplicación de las resoluciones para que pueda pagar la gente lo realmente consumido y compensar a los que ya habían pagado. De esos 4 puntos, a nosotros nos hicieron lugar solamente que se tengan de efecto los cortes de gas, de suministro de gas, por falta de pago por la aplicación del decreto 2067, por el momento, acá en la provincia de Jujuy. Y nosotros, convencidos de que la aplicación de esos decretos son ilegítimos por carecer de una ley previa, por lo tanto es inconstitucional y según para nosotros se transforma en ilegal, decimos que también es arbitrario porque es unilateral en su aplicación, que fue aplicado en forma sorpresiva para los usuarios. También decimos que dentro de los fundamentos es irrazonable, desproporcionada, porque el incremento es abusivo, que van desde un 20 a un 300% en las facturas de gas que acá se cobran en forma bimestral. Por lo tanto, también creemos que esto no supera el análisis elemental a la luz del sentido común. Tampoco ni el principio de razonabilidad que debe presidir a toda decisión que afecte los derechos de los ciudadanos. Por ese motivo, hemos decidido en esta instancia apelar a la Cámara Federal que está en la provincia de Salta por los otros puntos que hemos solicitado, hasta tanto se defina la cuestión de fondo, porque los usuarios de la provincia de Jujuy no saben si van a pagar o no van a pagar, o qué es lo que se va a pagar medida cautelar que nos hizo en lugar la justicia federal, que digamos también siente un precedente porque es una de las pocas veces o primera vez que en la provincia se hace lugar a una acción, una medida cautelar en forma colectiva para los usuarios de la provincia. Pero también, en función a que hay otros fallos que luego nosotros nos comunicamos y trabajamos en forma conjunta con los defensores de Salta, de Tucumán, también de Santiago, en Salta el juez federal hizo lugar a todos los pedidos de los puntos que yo acabo de mencionar, en Tucumán también el juez federal hizo lugar a todos los puntos de esta medida y solamente nosotros estamos, digamos, a medida, por eso hemos decidido apelar. Y le doy una primicia: el día jueves nos vamos a reunir en la provincia de Salta, los defensores del NOA, para, digamos, coordinar las acciones a seguir en defensa de los derechos de los usuarios. Porque el aumento que le dio, por ejemplo, a los usuarios de la provincia de Jujuy, es que los que pagaban 40, 45 pesos, en este momento pagan 140 masiva, y el que pagaba 60 o 80 pesos paga 300 pesos, el que pagaba 120 pesos paga 400, el que pagaba más de 170, 160 pesos paga 600 pesos, que es imposible para la gente que pueda pagar esos montos, porque la gente que le llegó esta factura no es gente de ingresos, de alto ingreso, sino la gente que a lo mejor el día domingo utiliza el horno, el gas para hacer empanada, para hacer torta, para vender, para tener un ingreso extra para poder sobrevivir. En esa función, obviamente, y considerando esta situación, que también acá los inviernos son crudos porque hay mucha baja temperatura acá en la capital, es imposible que la gente pueda tener este servicio público que es esencial. Y esto no es como a lo mejor la energía eléctrica, que de pronto a lo mejor hay un corte de servicio y después lo vuelven a reconectar pagando la reconexión, pero en el corte del gas es bastante oneroso volver a reconectar un servicio de gas natural. Por eso es que, por lo menos viendo desde ese punto de vista, es importante, pero mientras no pague se le va acumulando la deuda al usuario. Por lo tanto, por eso es que nosotros solicitamos la ampliación de esta medida cautelar para que los usuarios puedan pagar lo realmente consumido, porque acá el tema no es que el usuario realmente haya consumido lo que le cobran, simplemente es que por exceder a 700 metros cúbicos bimestrales, que es muy bajo, directamente le aplican el decreto 2067, que esos fondos son para crear un fondo fiduciario paralelo para eventuales importaciones del gas en el futuro. O sea, que están metiéndole la mano al bolsillo al usuario para crear un fondo fiduciario manejado no se sabe por quién y por cuánto tiempo tiene que pagar esto el usuario. Por eso es que fuimos a la justicia, y por eso es que también la justicia dio lugar en varias provincias por esta situación que nosotros creemos y estamos convencidos que se vulneran totalmente los derechos de la justicia, los derechos, perdón, de los usuarios. Y como somos una institución de defensa y de garantía de derechos, y estamos también convencidos de la división de poderes y creemos en las instituciones, es que vamos a justamente a apelar esta medida, ¿no? Y además, me parece que sería muy oportuno que le recuerden a las autoridades que tienen que ver con la fijación de la tarifa de gas en el NOA, que por ejemplo en esta semana, y para excluir del aumento a muchos más hogares, para no ir muy lejos de ustedes, en la provincia de Mendoza ese piso de consumo fue subido de 1.100 a 1.400 metros cúbicos, que duplican estos 1.400 los 700 que usted me menciona, ¿no? Claro, no, y esto es fundamental, y ahí sí podríamos decir de que a lo mejor le puede tocar este aumento a los grandes consumidores. Acá le tocó a jubilados, a pensionados, claro, a jubilados que a lo mejor tienen familia bien en su propia casa, una familia numerosa que se baña dos o tres veces, no, o dos o tres personas, que pasa enseguida ese piso de 700 o 800 metros cúbicos bimestrales, que son 400 mensuales. Entonces, es realmente, por eso decíamos nosotros, de que es ilegítimo, que es irrazonable, que es desproporcionado, que es arbitrario, justamente la aplicación de estas medidas o de estos instrumentos legales, de esta norma que se ha dictado, porque creemos que no se puede entender la legalidad de la norma que se ha dictado si no encuentra razonabilidad en la medida que dispone. Toda vez que hemos dicho que los incrementos de la facturación es por su magnitud desproporcionada, esto no supera en el análisis elemental del que se realiza a la luz del sentido común, y obviamente tampoco el principio de razonabilidad. Víctor Galarza, defensor del pueblo de la provincia de Jujuy, muchísimas gracias por este testimonio. No, al contrario, gracias a usted. El defensor del pueblo de la nación tiene la misión de proteger los derechos de todos los habitantes del país. Llámenos al 0810-333-3762, mondino@defensor.gov.ar.